Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Evolución Espiritual en esta nueva temporada, arrancando ya 2020, un año que empieza con días pues, complicados, mucha información y bueno, pues es información que realmente es la punta del iceberg. Hay mucho detrás que queremos platicar y qué mejor que arrancar esta temporada con nuestro amigo Juan Carlos Guerra, que nos acompaña hoy. Juan Carlos, bienvenido, gracias. Gracias, Héctor Diego. Hoy vamos a platicar de Irán y Estados Unidos y Rusia y todo esto que está pasando en el Medio Oriente y en el mundo. Como decía, lo que vemos es pues algo de lo que los medios nos muestran, pero en realidad hay muchas cosas detrás. Y bueno, pues platícanos un poquito para ya arrancar, entrar en materia. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué es esto que vimos al principio del año? Pues vimos otra vez a un Estados Unidos que no pudo realmente llevar a cabo el cambio de régimen, la guerra, la invasión a Irán, como tampoco pudo finalizar en Siria y como tampoco pudo hacer en Ucrania. Estamos viendo ya el contrapeso efectivo nuclear de la Rusia de Vladimir Putin. Realmente, a partir de que se cae el muro de Berlín y se cae la Unión Soviética, pues por ahí habían voces conservadoras que celebraban ya el triunfo de Occidente, con lo cual se decía que iban a poder arrollar ahora sí cualquier oposición en contra de sus supuestas libertades de mercado, y como viste, ya tocaron ahí pared con Putin, que el mismo día, la misma semana que duró este fiasco, pues por ahí lo entrevistan y dice que desafortunadamente la única forma de lograr la paz el día de hoy es con un equilibrio de fuerzas. Uh-huh. Y se rumora por ahí que, bueno, hay declaraciones oficiales en las instituciones transnacionales, sí, de la diplomacia rusa, diciéndole a Estados Unidos que se detenga, pero extraoficialmente se dice que Rusia amenazó a Estados Unidos de no meterse en Irán, un país que ciertamente está ya directamente involucrado en un nuevo mercado, en una nueva defensa militar, en un nuevo comercio con Eurasia, que es liderado ciertamente por China y por Rusia. Uh-huh. Entonces, lo que tú viste, para sintetizar esta primera opinión, es ya un conflicto que se termina rápidamente porque Irán y Medio Oriente en sí ya forma parte de otra esfera de influencia a nivel global. ¿Estamos ante una especie de Segunda Guerra Fría o tibia? Sí, ciertamente ya tiene tiempo. Uh-huh. Esta se puede decir que empieza a partir de que Rusia se mete en Georgia, esta ex república soviética, sí, y saca a la OTAN más a Estados Unidos y le arrebata una provincia de Abjasia, yeah, a Georgia, misma actitud que después hizo en Ucrania con Crimea unos años, uh-huh, después. Así es. Y bueno, lo que vemos también es que ante toda esta situación, este movimiento, estos movimientos estratégicos de Guerra Fría 2, pues está la parte doméstica de cada lugar, ¿no? Y estamos ante las tres I's, como dicen, las tres I's coyunturales, ¿no? El tema de Irán, hablamos de Estados Unidos, ¿no? Las tres I's de Estados Unidos. El tema de Irán, el tema del impeachment y el tema de Iowa, ¿no? Y Iowa me refiero al inicio de la contienda demócrata, ¿no? Por la elección al candidato. El caucus. El caucus famoso de Iowa, ¿no? Para arrancar, que empieza como una especie de liguilla de fútbol o de playoffs de americano, ¿no? Así lo van presentando todo el tema electoral por el programa electoral de las fechas y cómo se va, cómo tenemos el supermartes. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Pero ante todo esto, la jugada de Trump, haya sido consciente o no consciente o planeada o como haya sido, porque hay diferentes versiones en este tema, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de eso, pues al menos con la base que tanto necesita para mantener el poder, pues le está funcionando muy bien. O sea, el discurso sobre el tema de Irán está funcionando a la perfección. Lo vemos en los medios, lo vemos en las redes sociales. Le está jalando muy bien en momentos de impeachment y en momentos de elecciones demócratas. Sí, pues como te dije una vez, él va a enfocar en fuera de casa. Uh-huh. Porque así tú mantienes a la gente allá, uh-huh, en la televisión. Y también el impeachment pues le sirve para distraer, aunque la verdad de las cosas es que se ve muy difícil ahora que le está dando gusto a los neoconservadores que vayan a abandonarlo en el voto final en el Senado. Claro, que claro. Tú sabes que es republicano. Exacto, no hay manera. No, ese impeachment yo creo que no va a proceder. No, pues, lo que va a acabar haciendo es darle 4 o 5 meses nada más de publicidad, como ya, uh-huh, sucedió con el Russiagate, cuando no se comprobó con todo y supuestas investigaciones que Rusia había interferido en la elección de Estados Unidos. Claro. Y pues también ciertamente hay una paradoja que la gente ahora esté contenta con él, porque él se había vendido en una plataforma pacifista. Uh-huh. Ahora se la está comiendo completamente, porque como te dije, él está al frente de un país que tiene 95% de su historia haciendo la guerra. Claro. Entonces hay voces ahí contradictorias, y porque pues, no se sabe si realmente está nada más queriendo distraer o, como te digo, haciéndole el trabajo al Pentágono, pues, que necesita tener a alguien, un rostro corporativo, que siga manteniendo la guerra y a la industria armamentista. Uh-huh. Como vimos un día después del asesinato de Soleimani, las acciones de las empresas armamentistas en Estados Unidos se dispararon por los cielos. Claro, claro. Sí, y bueno, pero ahora se toparon con Rusia, ¿no? Es lo que decías, o sea, ya no está tan fácil entrarle a una guerra tradicional o al estilo Irak, porque se están topando con esta situación de Guerra Fría en donde pues tienes a las otras potencias tratando de equilibrar el asunto, como bien lo mencionabas, ¿no? Entonces ya es otro juego, y el juego es de mucha retórica, de decir, bueno, gracias a mi acción concreta, las cosas están mejorando, porque claro, ahora que vemos en el lado de Irán, pues vemos protestas, ¿no? Al menos los medios nos muestran unas protestas en contra del régimen por lo que pasó con el avión comercial de Ucrania, ¿no? Entonces, ya esto también es una venta muy similar a la de Irak, pero sin la guerra, ¿no? O sea, tienes la venta en casa de decir, miren, gracias a mis acciones, a lo mejor controvertidas, estamos cambiando el régimen en Irán, o al menos estamos provocando una situación de manifestaciones en contra de la ayatola que tiene pues que 30 años, ¿no?, en el poder. Entonces, ahí está otro mensaje también que le está funcionando al presidente. Sí, ¿no? Pero bueno, nada más es de ver las imágenes de la gente alrededor del cadáver ahí cuando están paseando por las calles de Soleimani. Claro, claro. Cientos de miles de gentes apoyando a Soleimani, y ciertamente el régimen al cual, como bien dices, estaba dudoso, pues ahora se fortalece más porque prefieren al régimen que un gobierno injerencista, intervenor, como sería el de Estados Unidos, como vimos en Irak. O sea que las manifestaciones que vemos se ven numerosas, pero el porcentaje debe ser bajo, ¿no? O al menos, no es la mayoría de los iraníes los que están inconformes con el gobierno, con el régimen. No te sé decir, pero realmente sí prefieren ciertamente un gobierno colonialista como el de Estados Unidos. Yeah. Y lo único que está haciendo Donald Trump es reforzar, como te digo, el gobierno musulmán, que de alguna forma es el resultado de los Estados Unidos cuando quitan a un primer ministro en el 53 y ponen al Shah de Irán con un estado policíaco, y los musulmanes estos en el poder es el resultado de la intervención de Estados Unidos en los 50. Entonces, si tú sumas todo eso con lo que pasa y con la debilidad del estado de Irak, pues no vas a ver a un Irán más que más fuerte en Irak. Como viste tú, Soleimani iba a Irak a hablar. Hay dos versiones, una para hacer la paz, la cual yo no la creo, y la otra es que realmente iba a ayudar al gobierno de Irak a sacar a Estados Unidos de ahí y para que se quedaran con su propio petróleo. Entonces vas a ver un Irán expandirse en Irak y Medio Oriente, que es exactamente lo que no quería la doctrina de Carter desde los 70s, también expansionista, y que ciertamente Irán pues ahora se va a convertir en una amenaza todavía mucho más fuerte. Claro, sí, ese es el tema de el otro campo, ¿no? El campo central, la zona cero, que es Irak precisamente en este asunto, al menos en esta parte del conflicto, en donde ya escuchamos al presidente Trump en una entrevista también decir que sí, que qué buena idea, ¿no? Si están diciendo los legisladores o el parlamento de Irak que por favor se vayan de su país, o que le exigen que se vaya del país, Trump dice, oye, sí, fíjate, buena idea, lo voy a considerar porque es lo que precisamente quiero. Y ahí está lo que tú dices, ¿no? La expansión de Irán hacia donde precisamente esta doctrina Carter que dices no quería, ¿no? Y no conviene, al menos desde ese punto de vista, los intereses de Estados Unidos, pues es precisamente lo que está pasando, ¿no? Gracias a pues gracias a ese asesinato, ¿no? De ahí viene este asunto, pero que tiene que ver con todas estas cuestiones históricas que nos platican, ¿no? Entonces, pues esto no está terminado ni de chiste, ¿no? Esto apenas comienza. No, porque Trump no se va a poder salir, el Estados Unidos no se va a poder salir de Irak, porque acuérdate que su moneda, el dólar, está anclado en los mercados energéticos del petróleo. Claro. Entonces, un sistema de poder mantener al dólar como la moneda del mundo, pues requiere que tú mantengas al petróleo bajo tu tutela. Claro. Entonces va a forzar el imperio en sí, si lo quieres ver así, a que Donald Trump tenga que ir en contra de sus propias necesidades personales, pues para mantener a Estados Unidos al frente del mundo y evitar ser tragado ciertamente por el bloque euroasiático, que ya están, como tú sabes, pues arrebatando cada vez más petróleo, pues para poder poco a poco poner sus monedas y así desbancar financieramente a Estados Unidos, que es lo que falta nada más para poder ya dar el carpetazo al mundo post Segunda Guerra Mundial. Ahora, yéndonos a la parte, digamos, religiosa del asunto. De los dos lados tenemos la posibilidad, o más bien, han posibilitado a sus líderes en Irán, pues ya desde muchísimo tiempo atrás, y en Estados Unidos, pues prácticamente desde que llega este presidente, más allá de lo económico, obviamente, que es lo que realmente mueve las cosas, pero más allá de eso, la posibilidad de legitimarse con el pueblo, con la gente, pues ahora es, no digo que sea igual, porque los contextos son muy, muy distintos, pero se aproxima ahora lo que hace Trump con sus correligionarios a lo que hace el Ayatollah. Insisto, todas las proporciones muy bien guardadas de libertad de expresión y demás. Pero es decir, necesitas legitimarte con al menos una base del tamaño de la de Trump, que aunque no sea la mayoría, es suficientemente ruidosa, para llevar a cabo una acción como la que hizo, es decir, matar a un general del tamaño de Soleimani, y saltarte al Congreso. Siempre lo hacen los presidentes, pero bueno, en un caso como este, era, el riesgo es enorme, independientemente de la Guerra Fría que está salvando el asunto, pero el riesgo es enorme, pero lo puedes hacer, te das la posibilidad de hacerlo por esa absoluta lealtad que tienen tus seguidores, ¿no? Y lo mismo que en gran medida sucede en Irán, ¿no? Exactamente, mira, y qué bueno que lo dices, porque Estados Unidos se acerca en fundamentalismo a Irán, que tanto critican. Se están convirtiendo en esta visión simplista, bipolar, que exacerba los extremos de bien y mal para hacer la política exterior. Exacto. Entonces se reduce el análisis, ciertamente la historia de la intervención británica-americana en Medio Oriente, en Irán. se simplifica todo a es un terrorista, es un enemigo y nos quieren atacar y tenemos que ir en contra de ellos. Así es. Una misma estrategia religiosa que está desde los tiempos de bronce, en donde simplificamos y ponemos nuestro campo como blanco y aquellos como negro, lo que justifica políticas públicas de ese tamaño, lo cual ciertamente afecta tanto a Irán como a los Estados Unidos. Pero en el caso de Irán, por ser la víctima, pues esto fortalece también religiosamente a la base, y a la base que también no es tan religiosa, pues en el sentido pragmático, pues porque estos tienen el poder y ahorita nos conviene más que cualquier otra cosa. Ahora, yo siempre lo he dicho, de Irán, es decir, y al decir Irán, me quiero referir no a todo Irán, no quiero simplificar tampoco, pero me refiero, en este conflicto, el gobierno iraní, el Estado iraní como tal, y todo lo que representa, y el gobierno y el Estado norteamericano y todo lo que representa, me quedo con Estados Unidos. O sea, uh-huh. por eso digo las proporciones bien guardadas. O sea, dicho esto, la cuestión es mucho más compleja y efectivamente el gobierno actual de Estados Unidos se acerca, aunque le siga quedando lejos, pero se acerca a esa visión totalitaria. Y sí, la venta de ese tipo de asuntos tiene que ver con blanco y negro. Tiene que ver con allá están los malos y acá estamos los buenos. Eso es algo que ha funcionado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que ahora lo vuelve a utilizar Trump, a pesar de que él había dicho que no lo iba a usar, porque tú bien lo comentaste. Se vendió en 2016 con una plataforma de pacífica en términos internacionales. No hay que meternos, no hay que perder el tiempo en este tipo de cuestiones. Lo importante es aquí adentro, America First y todo esto, ¿no? O sea, se vendió así, pero está teniendo que usar otra vez el mensajito este de los buenos y los malos para poder legitimarse. Pues porque ahorita te voy a platicar de cómo el Congreso lo está apoyando, pero Trump se postula como un pacifista porque sabía que su país se iba a tener que salir de varios conflictos. Y como viste tú, no logró hacer la paz en Corea del Norte. Corea del Norte ya volvió a amenazar otra vez con aventar armas nucleares. No logró hacer la paz en Venezuela. En Venezuela amenazó de muerte al presidente y no lo pudo quitar por, como te dije, la dupla chino-rusa. No pudo en Siria hacer lo que necesitaban hacer porque China y Rusia salvó. Y no pudieron en Irán por lo mismo. Entonces, él sabía ciertamente que una plataforma pacifista le iba a convenir porque Estados Unidos iba a tener que echar a la retaguardia con sus soldados, que es exactamente lo que está pasando ante el nuevo orden mundial euroasiático. Uh-huh. Y por el otro lado, de que es Trump, no nada más es Trump, Héctor Diego. Hay que estar conscientes que 2 semanas antes de que el Congreso al frente Nancy Pelosi de los demócratas pues aprobaron el Tratado de Libre Comercio nuevo que Trump estaba proponiendo, el T-MEC, sí. Aprobaron un 20% más de armamento para la milicia, o sea, 738 billones de dólares. Uh-huh. Apoyaron seguir con el espionaje de la National Security Agency y el Acto Patriota, o sea, espionaje a la población doméstica. Sí. Aprobaron el uso de armas nucleares de baja intensidad lanzadas desde submarinos. Y ciertamente apoyaron 1.3 billones de dólares para el muro, que era una idea de Trump. Y por último apoyaron 300 millones de dólares para lo de Ucrania. ¿Qué no se supone que lo de Ucrania era lo que había orillado al Congreso demócrata a declarar que el impeachment pasaba para en contra de Trump? Pues lo que legislaron 2 semanas antes de publicar lo del impeachment no habla de un balance de poder. Habla de un apoyo tácito a las políticas de Donald Trump, por como te dije, porque están apoyando a un hombre fuerte en todo nivel, ciertamente fundamentalista y bipolar, para poder enfrentar a los liderazgos duros de Irán, Rusia y China. Ahora, una de las justificaciones que he escuchado es que, a ver, ok, todo esto suena muy mal, desde luego, desde el punto de vista global, pero dirían, si no lo hacemos, si no le damos esa fuerza militar a Estados Unidos, si no fortalecemos al imperio, entre comillas, por decirlo de alguna manera, entonces se nos cae muy rápido por la situación global, y si se nos cae ese imperio, entonces las fuerzas, digamos, que están en potencia, no son muy democráticas y muy, no que Estados Unidos lo sea al 100%, pero vaya, lo que voy es, las fuerzas que pueden aprovecharse de esto, y que tienen armas nucleares y que tienen tal, son todavía, o sea, tienen menos instituciones que puedan detener a hombres con agendas religiosas o qué sé yo, ¿no? O sea, esa es un poco la justificación que se escucha. Sí, Héctor Diego, estoy de acuerdo, pero tienes que ver ya, hay encuestas que se están haciendo en el mundo y la gente, muchos, ven a Estados Unidos como la primera amenaza del mundo. Sí, bueno. En Alemania acaban de hacer una encuesta, 40% de la gente ve a Trump como la amenaza principal al orden mundial. Y la gente apoya o confía más en Putin y en Xi Jinping. Exacto. Que en Trump, ¿no? Entonces, eso que dices tú es lo que están haciendo. Ellos saben que tienen que reforzar el imperio porque se los tragan. Nada más que al hacerlo se están pareciendo a los enemigos que quieren supuestamente reformar. Entonces, esto que están haciendo y que fue lo que hicieron los romanos al final de los tiempos y que fue lo que los llevó al colapso, es lo que está haciendo que en casa se fracture la sociedad por cada vez más recorte al gasto público, austeridad, la cual está siendo apoyada por los demócratas, incluyendo la semana pasada recortaron beneficios a los discapacitados y recogieron más dinero del que dan lo que llaman ellos entitlements, y están descuidando tanto la casa por preocuparse allá afuera, lo cual ciertamente es uno de los grandes errores que tuvieron los romanos en el siglo IV. Después y ese es el gran, ese es el gran tema, ¿no? Porque se está descuidando la casa y que aunque aparentemente haya un apoyo y un grupo, al menos un porcentaje de personas completamente volcadas hacia alguien, en este caso Trump, se está descuidando mucho y ese es el problema. A lo mejor el apoyo al militar y todo, bueno, pues puede ser que sea necesario en cierta medida, pero el que haya una división aparente y un apoyo religioso a un personaje, que si se va este personaje, el apoyo religioso va a continuar a quien esté ahí, ¿no? Eso es lo que va haciendo que se haga menos flexible la palmera, ¿no? El árbol, y entonces cualquier ventarrón lo tumba, ¿no? Uh-huh. Eso es a lo mejor el error estratégico actual de Estados Unidos, no sé cómo lo veas. Sí, claro, y también te voy a decir, no hay oposición real fuera de Bernie Sanders, que como te dije, no va a llegar porque no les interesa ahorita ni los pacifistas, ni los que quieren investigar a la oligarquía para, como te digo, cómo está funcionando realmente ahorita el poder. Porque mantener al imperio, pues también está forzando a que el balance de poder de los demócratas se pierda. Porque pues tienen que estar a bordo de un superhombre para poder ir en contra de los otros que están ahí haciendo eso. Pero al hacerlo, como ves tú, Joe Biden, Elizabeth Warren, todos estos, en sus críticas, no están completamente en contra de Trump. Entonces, ahorita ellos saben que ser pacifista, ser contreras, no va a funcionar porque Estados Unidos está en la... Bajaron cambio y están acelerando, aunque ven que van contra el témpano, saben que tienen que defender su posición mundial, porque si no, si pierden el petrodólar, si pierden el control de los mercados energéticos, en un fin de semana se cae el castillo de naipes, de deuda, amigo. Y todo eso, esas naipes, se vienen como dominós hacia casa y la hiperinflación se metería en Estados Unidos. Entonces es algo que históricamente, estructuralmente, tienen que hacer, pero cuando metes cuarta y ya no da el carro, por lo general, truenas la máquina. Es el peligro que están haciendo de caer en los pasos de tanto imperio como los romanos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Me sorprendió, por cierto, el otro día, ahora que mencionas a Bernie Sanders, escucharlo criticar fuertemente a Arabia Saudita y a Estados Unidos en Arabia Saudita. Eso es algo que no es muy común, por eso a lo mejor es parte de las razones por las cuales no llegará. Obvio. No llegará, ¿no? Pues Arabia Saudita es el que mantiene el petrodólar. Así es. Ahí se firmó ese, bueno, ahí le pusieron la ametralladora a los árabes, básicamente. Uh-huh. Y ahí se metió sus narices Irán también, razón también por la cual Estados Unidos... Obvio, pues estamos hablando de la organización de petróleo exportadora que más importante del mundo, ¿no? Claro. Sí, sí, y otra vez, o sea, ¿cómo se mantienen estos gobernantes? ¿Cómo están ahí en el poder, haciendo y deshaciendo? A pesar de las instituciones democráticas que hay más o menos, se siguen manteniendo o se siguen pues defendiendo de alguna forma, pues a través de estas narrativas, ¿no? Son tan importantes estas narrativas religiosas y al decir religioso no me refiero a religión tradicional, me refiero a ese pensamiento hacia el Mesías, que en este caso es Trump, que tanto se va pareciendo a, como tú dices, a lo que quieren combatir o a lo que dicen querer combatir. Pues yo creo que por eso también Trump no critica tanto, no criticaba tanto, no se metía tanto con regímenes de este tipo y en su campaña trató de enfocarse en otras cosas. Porque ni sabe ni le entiende. Sabe, ¿no? No sabía ni quién era Soleimani, este señor. Pues, además de que ni le entiende, exacto, que a lo mejor ni le entiende, también él mismo se siente o sentiría una incongruencia, ¿no? Porque bueno, y además todo el tema de Rusia y su amigo Putin, como también fue importantísimo para su elección. Entonces, bueno, pues ahí hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta y en consideración, pero no se podrían dar si no fuera por ese apoyo, gracias a la narrativa exitosa de Trump y de cómo manipuló y cómo funcionó en ese grupo de personas que sigue siendo el mismo y que puede ser que hasta crezca en las próximas elecciones. Sí, no, y te soy sincero, el que está atacado de la risa es China, que no dijo ni pío, y ciertamente fue el que ganó, porque además el impeachment les va a servir a todo el establishment para distraer de dos cositas que por ahí salieron. La primera es que la Fed, la Reserva Federal, los que imprimen el dinero, publicaron un estudio formal en donde responsabilizan a Donald Trump, donde aceptan que se perdió la guerra comercial y arancelaria con China. No, bueno. Te dan una lista de 10 giros industriales que perdieron por el incremento de precios a las importaciones y ciertamente por la pérdida de clientes en mismo Estados Unidos. Claro. Y por otro lado, salió también por ahí, eso es información pública, que el superávit comercial que Trump buscaba con Made in America con Make America Great Again, sí, no nada más no se dio, sino que estrepitosamente fracasó porque Estados Unidos rompió récord de importaciones. O sea, la balanza comercial no se hizo como él prometía que se iba a hacer todo hecho en Estados Unidos. Entonces, China se refuerza como el principal exportador del mundo y ciertamente con esto, pues ya dando a entender que Rusia y ellos van a estar en control de Medio Oriente y eventualmente los mercados también energéticos y algún día los financieros. Pues el tema es tan apasionante como preocupante, Juan Carlos. Yo te agradezco muchísimo. El tiempo se nos acaba como siempre. Rapidísimo, pero bueno, si te parece, hacemos una segunda parte la próxima semana y le seguimos, porque vamos a ver qué sucede también en estos días. El tema está en desarrollo absolutamente. Así es que bueno, pues gracias como siempre, Juan Carlos. Es un placer escucharte. Así es que bueno, pues seguimos en la conversación la próxima semana. Puestísimo y felicidades a ti y a tu Radio Escuchas. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes, Evolución Espiritual. Seguimos el próximo lunes a la misma hora aquí a través de Radio UDEM. Muy buenas noches. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.